No sé si está grabando esto, es una prueba, a ver si funciona y saco un MP3 para subir a internet.